Hay un tiempo para reír y otro tiempo para llorar. Un tiempo para partir y otro para regresar. Tiempo de huracanes. Esta semana presentamos Bahía Azul. Bahía Azul, hasta hace poco era un paraíso. Mar y selva, naturaleza, una vida sencilla pero próspera. Uno de esos lugares que se admiran en las revistas. Pero, como dicen, el paraíso sigue perdido y un huracán hizo estragos en este pueblo costero. El huracán pasó, pero no así sus consecuencias. ¡Jacinta! ¡Jacinta! ¿No vio a mi Carlitos y a Felipe? No, mujer, allá está todo muy feo. Si el agua ya casi tiene un metro de alto. Ay, Isabel. Mi hijito se me va a ahogar. ¿Qué hacemos? Mi hijito se me va a ahogar. Alguien que me ayude a buscarlo.